una mínima parte de una película expresa perfectamente el miedo más profundo de los japoneses, un miedo en el que queremos meternos esta noche. Se dice en Japón que cuando una persona muere en un estado de extrema tristeza o ira, esa emoción permanece como una maldición donde tuvo lugar. Y una y otra vez se repite el recuerdo de lo que ocurrió. La muerte se convierte en parte de ese lugar y destruye a todo aquel que se acerque. Cuando has estado bajo su influencia, jamás te permite librarte de ella. El celuloide nos ha traído esos fantasmas, ¿no? Que a veces tienen mucho que ver con lo que ellos creen. Una cultura milenaria, una cultura tecnológica, el país de las maravillas, ciudades de 18 millones de habitantes, casi como Tokio, y en ese enjambre humano, con móviles, pantallas planas y todo lo que nosotros ni siquiera imaginamos, siguen presentes los fantasmas. Como ellos lo creen, eso se transmite. Santiago Camacho, buenas noches, compañero, de nuevo. Buenas noches, señor. Te has metido toda esta semana, porque te interesaba especialmente, en la antropología, pero antropología, estudios, ensayos sobre los aparecidos en Japón. Y el contraste es tan fuerte entre esa tecnología y esos aparecidos que uno no acaba de entender nada. Así que en esta hora, a ver si entendemos un poco qué pasa allí. Fíjate que además en esta hora le voy a proponer un pequeño ejercicio a los más valientes de nuestros oyentes, aquellos que tengan menos miedo. Fíjate si está íntimamente metido el tema de lo sobrenatural, de los fantasmas, en la cultura japonesa, que desde el Japón feudal, uno de los juegos o de los pasatiempos más populares en las reuniones es lo que se llama el juego de las 100 velas. El juego de las 100 velas consiste en que se ponen en un círculo 100 velas y de los reunidos, que suele ser una multitud, se hacen reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones extensas, cada uno va contando una historia de fantasmas. Cada vez que una de esas historias finaliza, el que la ha contado apaga una vela. Cada vez hay menos luz, la tensión va generándose, y cuando se apaga la última vela, se supone que algo muy extraño y muy terrible puede estar amenazando en la oscuridad. Como nadie tiene 100 velas en su casa y no se las vamos a hacer poner, ¿por qué no escuchar este bloque, lo que queda de esta hora, con 4 velas? 4 velas porque 4 es en Japón el número de los muertos, el número de los fantasmas. ¿Por qué en esta segunda hora? Hay una razón, don Santiago, una razón que es concreto, calendario japonés para este mundo de ultratumba. Pues sí, porque en Japón además la hora a la que los muertos son aficionados, la hora en la que es más tenue la frontera entre la vida y la muerte, entre este mundo y el más allá, es precisamente esta, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Es el equivalente a nuestra medianoche occidental. La mayor parte de los relatos de fantasmas suceden precisamente a esta hora, una hora en la que se levanta momentáneamente el velo que separa lo vivo de lo muerto. Todos viajando con la mente hacia Japón, hacia ese mundo extraño para nosotros todavía, frío y lejano, lleno de historias. Historias como la de los aparecidos que vuelven, como decía esta película que hemos escuchado, que iniciaba un poco el boom hace 10 años del terror sobrenatural japonés. Fantasmas que vuelven siempre con un aspecto vengativo. Aquí no hay nada de romántico, ¿eh? Sí, verás, los japoneses creen que todos los seres humanos tenemos un alma inmortal, que lo llaman el Reikon. Cuando alguien fallece en unas circunstancias violentas, inesperadas, repentinas o dramáticas, ese Reikon no puede separarse del todo del plano terrenal y se transforma en un Yurei, que se llama espíritu débil. Yurei. No está allí ni está aquí del todo, está entre medias de los dos mundos. Y además, generalmente suele ser un espíritu tremendamente airado, tremendamente iracundo. Está enfadado por no poder trascender al más allá y además busca venganza por aquello que le han hecho en vida, por aquello que provocó su muerte. Y lo realmente terrible de estas tradiciones japonesas es que esa venganza no se para en el ser que les hizo daño, sino que directamente esa ira ya, a partir de ese momento, va hacia todo lo vivo. Es como si tuviesen una envidia de esa vida que han perdido, y a partir de entonces, en el sitio donde murieron o muy cerca, no suelen, según la tradición japonesa, abandonar esos lugares, pues ese sitio se convierte en la residencia de este yurei, que empieza a hacer sus maldades. En muchos lugares, incluso instalaciones militares, se han recogido informes. Lo que voy a contar, Santi, ahora nos parece increíble, pero está documentado por, entre otros, los apasionados periodistas del misterio que allí existen y recogen información. Por ejemplo, fantasmas de niños. Sí, es que el acervo japonés es tan grande. Pensemos que el sintoísmo es una religión que se basa, es la religión nacional japonesa, y se basa sobre todo en el culto a los antepasados, en el culto a los muertos, y es una religión animista. Yo creo que es la única gran religión animista que queda en el mundo, en un país, digámoslo así, occidentalizado, en un país del primer mundo. Eso lleva a que haya un folclore tan sutil y tan delimitado de exactamente qué tipos de fantasmas, cómo se comportan, qué hacen, que por ejemplo, hablábamos de los fantasmas de los niños, me preguntabas, hay no solamente fantasmas de los niños en genérico, por ejemplo, el fantasma de un niño abandonado en un bosque tiene un nombre y un comportamiento muy determinado. Y ese comportamiento es, en principio puede parecer pintoresco, pero si lo piensas dos veces es una historia terrible, porque el viajero que pasa por ese bosque, pues más o menos a esta hora, de repente escucha un llanto. Entonces se acerca y ve a ese bebé, porque los fantasmas japoneses, al contrario de lo que nos decía Paco, de que efectivamente los fantasmas en nuestra tradición y los que nosotros tenemos noticias son tenues, en Japón el fantasma es un ser tremendamente corpóreo, es un ser casi indistinguible de los vivos, excepto por los pies. Los fantasmas no suelen tener pies. Y eso nos retrotrae a otro tipo de relatos que hemos tenido aquí, que hemos recogido en este programa. Pues, lógicamente, ve ese bebé abandonado en mitad de un bosque y lo recoge. Eso es un acto natural. Pero claro, el yurei es vengativo, y es vengativo hacia todos los vivos, y esa buena acción, pues, no tiene recompensa. De repente, ese niño, que sigue llorando constantemente, empieza a hacerse cada vez más pesado en los brazos de aquel que lo ha recogido. Poco a poco, incluso, se nota que va creciendo. El infortunado que tiene esa experiencia, su primer impulso a lo mejor es intentar soltarlo, pero está paralizado, está como pegado ya a sus brazos. Y el bebé sigue y sigue gritando y sigue llorando y sigue creciendo, hasta que finalmente, según la tradición, se hace tan grande que aplasta con su peso al viajero. Por eso, entre otras muchas cosas, las películas de horror japonés muestran unos fantasmas que parecen vivos, de claro, carne y hueso casi. Claro, por ejemplo, cuando vemos varias de estas películas, lo primero que te das cuenta, dices, bueno, otro fantasma de una señora con el pelo largo y con una especie de túnica blanca. Es que es las señas de identidad del yurei. La túnica blanca viene del kimono blanco, que está reservado específicamente solo para los sacerdotes y para las mortajas. El pelo largo, además, sobre todo en el caso de las mujeres, viene a que las japonesas se dejan el pelo muy largo para recogerse esos, al menos tradicionalmente, esos moños imposibles de las geishas. Pero además, lógicamente, el fantasma, que es tan corpóreo, el pelo y las uñas siguen creciendo, al menos eso es lo que creen los japoneses, que siguen creciendo ilimitadamente a lo largo del tiempo, con lo cual efectivamente puede llegar a cubrirles por completo el rostro y llegar incluso hasta el suelo. Todo, digamos que todos esos iconos de los niños que hacen aullidos de gato, ese tipo de cosas que parece que vemos, que parece que estás viendo segundas o terceras partes de la misma película, cuando en realidad es de otra saga completamente distinta. Visto desde nuestros ojos no es comprensible, pero para ellos tiene un sentido tremendo, porque son sus tradiciones. Por ponerte un ejemplo, a nadie le sorprende que los hombres lobo en nuestras películas tengan pelo o que los vampiros tengan colmillos. Pues porque ya es una convención, ya es algo que nosotros tenemos interiorizado. Pues en el caso del terror japonés sucede lo mismo. Llegan a un punto de sutileza los japoneses para hablar del miedo y los distintos grados de miedo, que piensan, por ejemplo, en que hay un tipo de fantasmas, y lo creen, de gente que murió de miedo. Sí, en esa tipificación de diversos tipos de fantasmas están los fantasmas de las personas que fallecieron de miedo. Y el que se encuentra con ese fantasma se encuentra con un personaje tan inquietante, casi como el bebé del que hablábamos antes. Se encuentra siempre con un anciano o una anciana, porque el miedo ha consumido ese espíritu y por eso le ha quitado toda la vitalidad de la juventud, que está acurrucado en el suelo, en un rincón, temblando, gimiendo, mirando con desesperación hacia su alrededor. Y cuando esta persona, otra vez, con toda su buena voluntad, va a pedirle ayuda, a ofrecerle ayuda, perdón, de repente, al acercarse, al tocarle, ese espíritu, con un salto rapidísimo, con gran agilidad, se cuelga a su espalda. Y de repente ese miedo empieza a invadir a la misma persona que ha intentado socorrerle. El fantasma desaparece, pero el miedo continúa. Días, semanas, meses, hasta que finalmente va consumiendo como ha consumido a ese espíritu, a esa persona, y acaba muriendo de depresión, de melancolía y de miedo. 2:31. ¿Por qué los fantasmas japoneses tienen siempre esa sensación de posesión o de venganza de los vivos? Tú decías que son airados, coléricos, hay casi hasta vampirismo fantasmal en las leyendas, repito, y en las creencias hoy de ese país tan avanzado. Sí, eso viene de la religión y de la cultura. En Japón, los fantasmas, los muertos, por no generalizar, los muertos piden cosas a los vivos constantemente. Cuando una persona fallece, según la tradición sintoísta, automáticamente va a una especie de purgatorio, por poner un símil con Occidente, de donde no sale si sus allegados no le hacen la ceremonia funeraria adecuada, con sus tributos, con sus ofrendas, etcétera, etcétera. Si se hace todo bien, cada año, en lo que se llama el Festival de las Linternas, que es el 15 de julio todos los años, y que es ese festival en el que los japoneses encienden linternas de papel que vuelan como pequeños globos, y que son, digámoslo así, ofrendas para esos espíritus, todos esos 15 de julio el espíritu en cuestión vendrá a visitar a sus deudos y vendrá a favorecerles con una bendición. De no ser así, entonces es cuando el fantasma, cuando el espíritu se vuelve vengativo, porque se ha quedado ya para siempre en esa tierra de nadie, y entonces su afán es salir de ahí. Es un ser que ya no tiene raciocinio, es un ser primitivo, es un ser animalesco. Curiosamente, incluso en la tradición japonesa se admite, ¿te acuerdas de los perros negros? Es muy genérico también las historias de fantasmas de animales y, curiosamente, fantasmas de objetos. Cosa bastante... Hay herramientas, armas, que han tenido malos usos y los cuales pueden, digámoslo así, conservar ese espíritu maléfico en su interior, de estar malditas, y ir trasladando esa maldición a sus diferentes poseedores. Es una tradición riquísima en todo ese tipo de creencias, ¿no? ¿Te parece, Santi, que luego que demos una vuelta por Japón, por su contenido social, por el cine incluso, y que luego nos cuentes un par de joyitas que tienes ahí guardadas? Claro que sí. Y 34. Jeremy Martínez en la nave del misterio. Y nosotros aquí escuchando a Santi con mucha atención. Ha recogido algunos casos incluso de bases con militares que son sorprendentes. Repetimos que tenemos esos cómics de Jennifer's Body. Uh-huh. Hispanic Fox Film es que nos ha mandado esos tres ejemplares para sortear entre nuestros oyentes. No tendremos oyentes en Japón, creo que sí, ¿no? Había sí, algunos... pero por el momento no nos están escribiendo. No sabemos qué hora será ahora en Japón. Enseguida lo averiguamos. Enseguida lo averiguamos. Y si hay alguno que nos esté escuchando desde Japón, por favor, que nos lo diga, nos escriba. ¿Y cómo es allí la cultura? Porque fíjate, hay hasta fantasmas en los baños, en las escuelas, de niñas. Siempre hay un fantasma. Las niñas tienen verdadero pánico. Casi siempre tienen que ir acompañadas de la profesora, porque hay como una niña que se murió en uno de esos baños y empieza a jugar con ellas. Empieza a abrir y a cerrar las puertas y también intentar jugar con las vivas con el único fin de llevárselas hasta el terreno donde está ella, en el más allá, en la muerte. Siempre los fantasmas como engañando en la cultura del Japón. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Luis Álvarez ha llegado de pasar unos cuantos días en Tokio. Perseguíamos un fenómeno curioso y nos hemos encontrado con un mundo curioso, ¿verdad, Luis? Un mundo apasionante, un mundo, es un shock cultural. Hay pocos lugares todavía en el mundo donde yo creo, bueno, quizá no sean pocos, ¿no? Latinoamérica podría ser uno de ellos, pero fijaos que cuando das un gran salto y te tiras 17 horas de avión entre escalas y demás y aterrizas en una cultura diferente, antes decías antes son sintoístas, es la última o de las últimas religiones animistas que quedan, te das cuenta de cuán diferentes somos y de tantas y tantas cosas que te llaman la atención a golpe de andar por la calle, simplemente, ¿no? Tú me contabas, Luis, nada más llegar del viaje y me impresionó, porque una cosa es Japón y otra Japón en el cuaderno y la visión de Luis Álvarez, ¿no? Y me impresionó mucho, muchas imágenes muy potentes que me contabas, así como casi en flashes, por ejemplo, edificios gigantes, esto os va a sorprender, con mucha gente, ¿no?, lanzando esas pelotas a una especie de atracción, todo el mundo individualizado, ultra individualizado. Cuéntame cuatro o cinco escenas que te llamaron la atención. Es que fijaos como parece que últimamente se ha puesto muy de moda Japón, ¿no? Tenemos ahora la última peli de Isabel Coixet, que está, no sé si se ha estrenado ya, pero creo que estrenaba hace nada. Y está una película que sentó, digamos, cátedra, ¿no? Que es Lost in Translation, de la sobrina de Coppola, que es una gran peli, ¿no? Todos los que la hayan visto seguro que les gusta mucho. Pero precisamente esa peli analiza uno de los fenómenos que más se extiende como una plaga o como una peste dentro de la sociedad japonesa, dentro de lo edulcorado que parece lo japonés, y es la soledad. La soledad. La gran soledad que sienten los tokiosos. ¿Y es posible soledad? 12.800.000 habitantes el centro de Tokio, 5.847 habitantes por kilómetro cuadrado, 23 barrios. ¿Es posible la soledad? Es posible si hemos trabajado para que eso sea así. Es decir, parece que la sociedad, algunas veces lo hemos hablado aquí, las sociedades occidentales tienden hacia la evolución, hacia el desarrollo, hacia la erradicación de las enfermedades, hacia muchas cosas, ¿no? Pero parece que el espíritu y esas otras cosas menos importantes que todavía se encuentran en el mundo rural, parece que se pierden, se van marchando. Parece que cuanto más aumenta la tecnología, y Japón es el máximo exponente mundial de todo esto, porque allí está todo lo nuevo, porque entre otras cosas son ellos los que lo hacen, parece que eso les lleva al aislamiento absoluto. Es como si en vez de interactuar... ¿Por qué ese aislamiento? Tú veías algunas escenas como esto que a mí me sorprendió, pero que eran edificios gigantescos y la gente hacía, jugaba sin hablarse entre ellos, es lanzando... El tachinko, es el tachinko. Sí, eso es como, por ejemplo, aquí, bueno, hoy está claro que es un problema, es el hecho de que la gente machaque su sueldo en una tragaperras, ¿no? Allí no es un problema porque tampoco es tan caro. Y tú vas al centro de Shinjuku, por ejemplo, que es uno de los barrios con más luces del centro de la capital, y ves que hay un montón de gente metidos en es que es muy divertido, o sea, porque ese es el shock. Es decir, te metes en un gran centro comercial lleno de máquinas tragaperras que no devuelven nada, solo lanzas bolitas y lanzas bolitas, o tocas el tambor pegando saltos y están extasiados. Es como si les chiflara, es que... Pero miles de personas a la vez. Bueno, no sé si miles, pero no las conté, pero sé que hay cientos por lo menos. Bueno, ¿no? Es que vos sois muy jóvenes. Pero en Madrid no te toca nada, no te da dinero. No, espérate que te lo cuento. Es que en Madrid hubo un salón de pachinko. ¿Qué dices? En Madrid, ¿qué? en la calle Montera. Ahí hubo, andabas hace tú. Muchísimos años. No, tú fíjate, si hace años que debió ser recién legalizado el juego. A alguien se le ocurrió la idea de poner, en vez de poner un salón de máquinas recreativas, como hay tantos y tal, poner una historia de estas. Y no debió de tener mucho éxito, porque evidentemente ya no existe, pero era realmente alucinante lo que dice Luis, ¿no? La gente, básicamente, compraba un montón de bolitas de acero, que se las daban en un cestito, y las iba lanzando en una cosita que iba cayendo, iba haciendo un recorridito como un laberinto. A veces se las tragaba, a veces te daba más bolitas, pero lo normal era que generalmente te quedases sin bolitas. La gracia era que luego esas bolitas se podían canjear, pero yo nunca vi, que aquello me llamaba mucho la atención, nunca vi ganar a nadie. Y entonces, Luis, la gente me contaba, y esto me sorprendió mucho, tú te acercabas a alguien y se echaban para atrás asustados. La gente se asusta. Es mira, hay un ejemplo muy bueno para que la gente se pueda hacer una idea de qué es Tokio. Nosotros fuimos a una cosa completamente diferente al tema del miedo japonés. Fuimos invitados por Sony para la presentación de la película 2012, que se estrenará en unos meses. ¿Y de la que hablaremos? Y estuvimos en la parte más rica de Tokio, en la parte más... Estuvimos con estrellas del cine japonés, evidentemente no conocíamos estrellas musicales. Yo decía, bueno, podríamos estar al lado de Julio Iglesias japonés y no saberlo, ¿no? En un gran rascacielos, ¿no? Y conocimos eso, conocimos la noche, conocimos un montón de zonas de Tokio, nos dimos una vuelta aprovechando que estábamos tan lejos de casa y que valía la pena, ¿no? Pero fíjate, hay una película muy buena que es Blade Runner, del año 82. Ahí Ridley Scott se basó precisamente en el barrio de Shinjuku, en sus luces, en sus neones. ¿Para la película Blade Runner? Para la película, si os fijáis, esos paraguas con luces en los que van andando por la calle y está lloviendo constantemente Tokio durante... Esa es la música, por ejemplo, de verdad. Es Jeremy Martínez, claro, ahí. Atento, atento. Pues no sé si recordáis, en la película andaban por estas calles y andaba la gente sin mirarse, llovía, era como una lluvia ácida además. Bueno, Tokio es así. Es así. Es así, es así. Llueve mucho además. En la época de lluvias es así. Y la gente no se besa, no se toca, no se relaciona. Y cuando llegas tú como extranjero a preguntar algo, porque eres un periodista, me llamó mucho la atención eso. Luis, muchísima gente, el 80% de la gente, daba un paso atrás y se asustaba. Van tan ensimismados cuando van andando por la calle, en su recorrido del cubículo que es su casa, porque suele ser muy pequeña, al trabajo, que puede estar a una hora en tren bala, cuidado, que esto es un montón de distancia, van tan ensimismados en ese recorrido, llegan una hora antes a trabajar normalmente, esto también es un dato importante, aquí lo solemos hacer al revés. Sí, aquí no correría nunca. Sí, y resulta que cuando alguien rompe su camino, su individualidad diaria, se asustan porque no están acostumbrados. Ante lo inesperado. Claro. Incluso cuando tú te vas acercando a ellos, piensan que les vas a hacer algo, ¿no? Y en realidad tienes que ir como con una especie como de mediación. No, te perdona, es que estoy perdido. Esta ciudad no tiene, las calles no tienen nombre y el taxista no sabe decirme dónde está este sitio, ¿no? Entonces, si alguien me... Y luego son muy abiertos, en ese sentido me refiero, son muy amables. Ahora me cuentas más cosas, Luis, me parece apasionante. Pero está cada vez también pasando en las grandes ciudades, sí, ¿eh? Sí, evidentemente. Cada vez más se ve que aquí se nos acerca alguien a preguntarnos o a pedirnos algo y la mayoría de las veces o seguimos a nuestro aire o damos un paso atrás. Esa sociedad, también descrita ahora por Luis, de los cubículos, el trabajo, la rectitud, el éxtasis cuando uno jugando sale de esa especie de mundo, no sé si alienado o no, pero de ultratecnología, se ha llevado al cine. Y para hablar de cine tenemos al mejor experto. Vamos a darle paso con este corte, Geray, de otra película que se llamaba Ringu y que era otra de esas que te dejaba helado. El impacto que se produjo en Occidente, los americanos alucinaban cuando dijeron, estos tíos, los japoneses, ¿qué clase de terror nos traen? Es algo distinto a todo lo que hemos visto. Era un niño, un escolar que estaba de vacaciones en Izu con su familia. Un día iba a salir a jugar justo en el momento en que empezaba un programa de televisión que no quería perderse. Pero decidió grabarlo en el vídeo de su habitación. En Izu los canales son diferentes a los de Tokio y el que programó no correspondía a ninguno. No debería haberse grabado nada. Sin embargo, cuando puso la cinta, apareció una mujer en la pantalla. Morirás dentro de una semana, dijo. Él paró la cinta y entonces sonó el teléfono. Ya lo has visto. Y una semana después al niño lo encontraron muerto. Si habéis estado en Japón, si conocéis Japón, si os impresionó, si vivís allí, 7640 para la Academia de Milenio. Si estáis allí, evidentemente, solo a través de milenio3@cadenaser.com o la página de la SER. Eso, www.cadenaser.com. Dentro de muy poco empezará ese festival del que somos fans. Ojalá un día podamos ir a hacer el programa desde allí. A ver si puede ser este año. Festival Internacional del Cine de Terror de Sitges, el más importante del mundo en su género. Yo creo que es un orgullo para este país contar con él. Ángel Sala, su director. Y un amigo que además, bueno, no quiero contar más sorpresas, pero que se va a subir a la nave, vamos, de forma inmediata. Don Ángel Sala, a horas de terror e intempestivas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues hablando de Japón, amigo, un tema que tú conoces muy bien. Acaba de venir Luis de allí y nos ha contado ese mundo que nos sorprende. Y qué sorprendidos os quedasteis casi todos los que sabéis de cine cuando empezó a llegar este material nuevo del terror japonés. Ángel, es que ellos lo creen de verdad y eso se transmite a través de la cinta del celuloide, ¿verdad? Sí, bueno, fue exactamente ahora hace 10 años cuando nos sorprendió a muchos ver una película que se llamaba Ringu, que, bueno, conjugaba perfectamente lo que es la tradición del Kwaidaneiga, la historia de fantasmas tradicional japonesa, en el mundo moderno, es decir, mezclándola con la tecnología actual, con la soledad que hablaba también el compañero de las grandes ciudades japonesas y de esa de ese nihilismo patente en la sociedad japonesa. El Ringu se refería a la televisión, a las cintas de vídeo. Hay otras películas japonesas que también se han referido a los ordenadores, a que la capacidad de que los fantasmas pudiesen comunicarse por internet con el mundo real, que era una película que se llamaba Kaido, de Kiyoshi Kurosawa, que era otro de los grandes títulos de esa de ese periodo entre 1999 y 2001, y luego Dark Water, que era la tercera película, digamos, canónica de esta moda que nos arrasó hace 10 años más o menos, y que Dark Water, como recordaréis los que la habéis visto, pues hablaba precisamente de esa de esos apartamentos sin personalidad donde que daban mucho miedo, personas, ¿eh? Sí, donde hay historias ocultas, historias olvidadas que se manifiestan de una manera sobrenatural y aterradora, ¿no? Como ocurría en la película con el fantasma de esa niña muerta y ahí olvidada en un depósito de agua. Entonces, bueno, ese es el Japón que ha sabido transmitir su tradición de terror, su tradición sobrenatural, y adaptándola a las condiciones del Japón actual, ¿no? De ese Japón que estaba hablando precisamente es frío, distante, y bueno, y eso daba mucho miedo, y sigue dando miedo, y lo que has dicho tú, Iker, lo que el jugo que le han sacado los americanos con unos remakes que desgraciadamente no están a la altura. No le llegan a la altura, y habría que pensar por qué, ¿no? Tienen más medios, tienen más posibilidades, mejores actores, y sin embargo nos da miedo, mucho más miedo, al mundo entero, esas primeras películas. Los expertos, ¿por qué? ¿Por qué hay ahí algo que no es físico, ni medible, ni vale dinero, y da más miedo? Porque yo creo que los japoneses lo hacían desde una tradición propia y, bueno, los americanos era una tradición pues trasladada a su territorio intentando coger unos estilemas que no eran los propios del cine norteamericano y, bueno, porque simplemente porque estaba de moda. Sin embargo, los japoneses creen en ello, los directores saben trasladar la pantalla con perfecto detalle y, bueno, lo otro eran unas meras copias para un público que estaba ansioso de nuevas emociones. Sucedáneos, ¿no? Sucedáneos. De todas maneras, bueno, lo que era aceptable en el remake de Ringu, que lo dirigió Gore Verbinski con Naomi Watts, que era un remake aceptable, después se ha convertido en una especie de parodia, ¿no? Y entonces es una pena, porque incluso el impacto de las películas originales se ha perdido un poco con el recuerdo, desgraciadamente, de las versiones americanas que han tenido mayor difusión en Occidente y han perjudicado mucho al recuerdo de las películas originales, y es una pena. Yo recomiendo recuperar los títulos originales de estas películas, los que decíamos, Dark Water, Ringu, Kaido de Kurosawa, Juon de Takashi Shimizu, una serie de películas que marcaron una época y que, cuidado, vistas hoy solo en casa, en DVD, en una buena copia, provocan un miedo realmente a veces insoportable, si en buenas condiciones de proyección, porque juegan con la metalingüística también de la televisión, de que el vídeo, pues, la maldición puede estar dentro del vídeo, que te puede salir el fantasma a través del ordenador, de la pantalla. Es decir, que hacen un juego con el espectador muy, muy, muy directo. Es que, para hacernos una idea, como muy bien decías, de hasta qué punto el fantasma está metido en la cultura japonesa, ahora estamos hablando de cine. Pero, por ejemplo, la mejor pintura japonesa de los siglos XVII, XVIII... tiene temática de fantasmas, mucha de ella. Tiene fantasmas y tiene historia de fantasmas. El mejor teatro kabuki, el teatro kabuki clásico, también de esa época, e incluso... Son protagonistas. También son historias de fantasmas, te quiero decir. Es que es algo que lo han mamado desde la cuna. Ángel, viene un nuevo terror japonés. Tú me dabas el chivatazo de que de un año a esta parte, y vosotros en Sitges dentro de unos días empezaréis a estrenar ese tipo de películas, a hacerlas premiera, a mostrarlas al público y a los expertos. Estos tipos son tan inteligentes, que eso es incuestionable, que van y han dado como una vuelta de tuerca, puede ser, sobre su formato del terror. Sí, se está haciendo, bueno, vamos a ver un cine japonés de fantástico de terror muchísimo más colectivo de lo que era. Ringu era una película más íntima. Ahora se está buscando mucho en la base en los mangas, en los mundos del cómic japonés, y se van a dar mucho en los próximos años, y ya a partir de lo veremos ya en Sitges este año, adaptaciones de cómic que juegan mucho sobre el terror colectivo, es decir, el apocalipsis, las maldiciones, pero a nivel mundial, es decir, maldiciones que son capaces de producir el fin del mundo. Tendremos una película como es 20th Century Boys, que es una trilogía basada en un cómic de éxito, incluso en España, bastante considerable. Y ahí se juega un poco como a través de una serie de consecuencias derivadas de actos de una secta, de una serie de personajes que se mueven en unos círculos muy oscuros, se puede provocar incluso llegar a una catástrofe mundial, a un fin del mundo, a una desaparición de la raza humana y a una creación de un mundo muy similar al del Señor de las Moscas, de tribal, un grupúsculo de supervivientes. Y ese es el nuevo terror que más relacionado con la ciencia ficción que va a llegar de Japón, pero igualmente bastante aterrador, es decir, y más en un mundo en que estamos dominados por la paranoia, por el terrorismo colectivo, global, y muy interesante. Es decir, que Japón nuevamente vuelve a dar en la diana y nos va a traer un cine muy inquietante y bastante creíble, dadas las circunstancias que vivimos en el mundo actual también. Eso es muy importante. Ángel, aunque sea en un titular, ¿nos recomiendas a toda la gente, que algunos están con las velas ya escuchando el programa, como decía Santiago Camacho, porque el terror japonés es para esto, ¿nos recomiendas una película de terror japonés para que la gente la revisite, como tú decías, como una prueba, en soledad, en la oscuridad y con una buena copia? Pues mira, yo, ya que Ringu quizás es una película muy vista, yo recomiendo Kairo. Kairo. Yo soy Kurosawa, que se tituló Pulse, pero cuidado, no cojan nadie la versión norteamericana, que es muy, muy floja, sino la versión que está editada en España, la versión japonesa, de Kiyoshi Kurosawa. Kairo. Una película que Shyamalan imitaba muchísimo en el incidente, empieza con suicidios colectivos de gente sin saber por qué se tira desde las azoteas, recuerda mucho la película, el inicio de la película, el incidente de Shyamalan, pero es muy superior. Los fantasmas se manifiestan a través de internet y, como no quieren estar solos en el más allá, provocan el suicidio masivo de la gente para estar acompañados. Es aterradora, es una película que hay que verla para, y realmente tiene dos o tres secuencias, se ponen los pelos de punta. Pero olvidaros, por favor, de la versión norteamericana y ir a la japonesa. Kairo, de Kiyoshi Kurosawa. Una quizá muy superior incluso a la película canónica del Japón, del terror japonés de finales de los 90, que es Ringu. Porque Kurosawa es un director muy superior a Hideo Nakata y está reconocido prácticamente como el mejor autor japonés de los últimos años. Repito, Kairo. Pulse de Kurosawa, una Kairo, verdadera maestra del cine fantástico. Ángel, un lujo contar contigo. Muchísimas gracias, compañero. Suerte en Sitges. Muchas gracias. Un abrazo. Te veo pronto por la nave del misterio televisivo. Un abrazo, amigo. Evidentemente. Un abrazo a todos. Luis, los suicidios colectivos, me ponías una cara porque tú has vivido esa realidad, lo que se supura en esa sociedad, es un problema ya imparable. Además, es un problema imparable. Fijaos que la gente podría pensar que somos un poco negativos hablando de esa cultura que tan de algodón de azúcar parece que nos llega a día de hoy acá, ¿no? Y sin embargo hay un dato escalofriante, que es uno de los indicadores sociales más preocupantes sobre cómo está la emocionalidad de un país, y es su tasa de suicidio. Vamos a poner unos datos. Por ejemplo, España es uno de los países con menor tasa de suicidio del mundo, y aún así son 3.000 al año. ¿Vale? Mueren, el otro día veía un dato en el que en algún año han muerto más personas por suicidio que por accidentes de coche. Esto también es preocupante también. Pero es que en Japón se suicidan 3.000 al mes. ¿Al mes? Al mes. Con cifras que alcanzan más de 30.000 personas al año, y además se suicidan de una manera curiosa, la mayoría. Y es, o en masa, como hemos visto algunas veces con el tema este por internet, que ya hemos hablado aquí alguna vez, o tirándose al tren. Pero fijaos, porque esto ya da una vuelta de tuerco más, y ahora analizamos el porqué y por qué están tan preocupados desde las autoridades de cómo pueden cambiar todo esto. Hay mucha gente joven que se está suicidando allí. Cuando alguien se suicida en un tren, pongamos un ejemplo, una chica de 22 años, era uno de los casos que leía por internet, se retrasó el tren 4 horas, el metro, generando, según comentaban, una catástrofe para la economía de ese día. Bueno, a la familia, a los, digamos, a los que les quedó ese trauma, ¿no?, de que un familiar suyo se suicide, les quedó un trauma aún mayor al darse cuenta de que les estaban pasando la factura de todo el retraso de ese día, ¿no? Entonces, fijaos cómo ¿Hasta qué punto, no? Una sociedad tan edulcorada... Tan mecanizada, ¿eh? Eso es. Pero si analizamos el porqué, llegaríamos a una conclusión. Y es que la sociedad japonesa, hay que entender una cosa. Y hay que poner dos nombres. Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial. Y una frase de su emperador, que dijo, hemos perdido la guerra, pero ahora vamos a ganar la paz. E inundaron, fijaos qué frase, es muy inteligente. Y los japoneses se hicieron la segunda potencia mundial del mundo, inundando de tecnología el mercado, haciéndose los más competitivos, los más trabajadores, los que siempre darían una solución aún mejor a cualquier tecnología, a la yankee, a la tecnología de Rusia, etcétera, ¿no? Y quizá eso les llevó a una espiral esquizofrénica, ¿no? Digamos. Pero la gente joven quiere romper este molde. Y ellos, sabéis que hay un modelo empresarial que es que el Tokiota se licencia, tiene un sistema de estudios muy estricto, y desde muy pequeñitos además, he visto Doraemon, esos dibujos maravillosos, ¿no? Se ve muy claro todo esto, y cuando se licencian parece, o parecía, porque esto ya no es así, que entraban en la empresa de por vida, con la gran crisis, y Japón sufrió una hace unos 10 años bastante grave. Esto dejó de ser así. La gente se suicidaba también por eso, porque no concebían que no pudieran pertenecer, que su empresa les despidiera. Ellos pertenecían, su alma casi pertenecía a la empresa, ¿no? Y no en vano les hacen pagar y se suicidan, ¿no? O sea, se tiran a la vía del tren y a la familia le llega la factura por las pérdidas acumuladas ese día en el metro. Pero imagino, Santi, y seguiremos hablando un poco en la tercera hora porque el tema lo merece en este dossier, el fantasma del suicidio japonés, del muerto suicidado, ya tiene que ser lo más terrible que hay en el imaginario colectivo ese, o realidad para ellos. Claro, bueno, fíjate que curiosamente no. Y te voy a decir por qué, y además tiene, y tiene su, una lógica increíble. Sí hay, por ejemplo, uno de los lugares encantados, digámoslo así, con peor fama de todo Japón, es el idílico y maravilloso bosque que hay a los pies del monte Fuji, que es precisamente desde hace siglos un lugar elegido por la gente para suicidarse. El bosque de los suicidios. Efectivamente. El problema es que, y eso en la situación que nos relata Luis tiene mucho que ver, es que durante siglos el suicidio no solamente no estaba mal visto, es que era una actividad honorable. Es decir, era algo meritorio. Una persona en un momento dado caía en la deshonra, y para bañar, o sea, en sangre ese deshonor y dejar limpio su nombre, pues de repente se quitaba de en medio, y eso era esto. Es una puntualización, efectivamente. Lo único que hay que pensar es que los samuráis eran todos budistas, no sintoístas. Lo increíble es que ellos son sintoístas, viven en este mundo de fantasmas, ya que los samuráis estaban convencidos de que se reencarnaban. De ahí que en cuanto hubiera una deshonra, si rompiera una de las siete reglas del Bushido, había que hacerse el seppuku, que es destriparse, o harakiri. Lo increíble es que esta gente está en ese mundo de fantasmas que viven, animista, como bien decía Luis y decías tú. Lo que me parece increíble es que se aíslan con, no sé, sus ordenadores, sus PSPs, todo lo que tú el quieras. El fenómeno otaku, ¿no? Pierden. Bueno, que eso es increíble. Yo vi un documental, si quieres comentarlo tú lo que es, lo comento yo. Es un o chat, coméntalo tú, Luis, lo coméntalo tú, Luis. Que lo has vivido allí, gente que no sale de su habitación, bueno, durante años. Y es mucho peor. Sí, los chavales, internet, fijaos, este dato, esto sí que asusta. Los adolescentes, ya que sus padres no les ven porque trabajan tantas horas y tardan tanto tiempo en volver a casa y están tan cansados que por no las se distancias siderales, ¿no? Si tú pierdes el tren en Narita, por ejemplo, y tienes que ir a Tokio, y pierdes el tren de vuelta a tu casa, de Tokio a tu casa en Narita, que es mucho menos cara esa zona, pues te quedas en una especie de cibercafé, pero digo los adolescentes, y sus padres no les echan de menos. Pero también es cierto que es una ciudad muy segura, es que en Tokio no pasa nunca nada. No hay criminalidad, ¿no? Yo es la ciudad más segura que encontré en mi vida. Hice fotos, es decir, cambié ese patrón japonés. Los japoneses vienen aquí y nos funden a fotos, ¿no? Pues yo hice lo mismo, pero al revés. Y ojo, son súper serviciales, no se enfada nadie, todo va perfecto. Sin embargo, en cuanto entras en su intimidad, ellos se sienten como un poco amenazados, ¿no? Sí, la esfera de lo privado que va con cada persona es intocable. Se asustan, no están acostumbrados a esto. Es un shock para ellos que alguien entre en esa intimidad. Luis, a la vuelta, seguimos un poco con este tema que me parece apasionante, esta visión. No os preocupéis, es el crujido cotidiano de esta hora, porque es que hay alguna gente, y más con el tema del terror japonés, que va a dar un brinco. Me has contado alguna cosa del mercado de pescados de Japón. ¿Hasta qué punto llega la creencia de la mala muerte o la buena muerte hasta de los animales que hacen ciertas cosas con ciertos tipos de pescado? Me impresionó y quiero que lo cuentes después. Iremos con muchas más cosas. Está ya esa criatura. Parece el misterio medio resuelto, pero sigue siendo impresionante, absolutamente increíble. Sí, además increíble. Estoy viendo vídeos que nos han mandado del pachinko este. ¿Ahora mismo? Las bolitas, sí, ahora mismo. Al parecer esas bolitas luego se cambian por cigarros, por aparatos electrónicos, e incluso dicen que en el mercado negro lo pueden cambiar según el ticket que llevan por algo de dinero. Nos va a contar Santi una serie de historias impresionantes de esos últimos fantasmas, entre comillas, en los que creen los japoneses en bases militares. Va a contarnos cosas increíbles, Luis, de su viaje por Japón, con estos detalles que sobrecogen. Juanje me va a contar por qué tiene esa camiseta, y nosotros, Carmen, tú y yo vamos a contar muchas más cosas. Así que después de informaros de todo, os esperamos aquí. Viajando miles de kilómetros a Japón y encontrándonos con ellas en el país más solitario, quizá, más superpoblado a la vez y más impresionante a nivel tecnológico. Entre los teclados, las pantallas y los bits siguen viviendo esas presencias que algunos llaman fantasmas. La creencia en el alma, en los daños al alma, al cuerpo, a la materia que queda entre ambos mundos, es tal que incluso, por ejemplo, en cosas tan habituales hay elementos que nos van a sorprender. Cosas tan habituales como, por ejemplo, comprar un pescado, preparar un pescado. Luis me contó otro detalle que a mí me impresionó muchísimo y que quiero que compartas con la audiencia. Pues precisamente en esa película de Coixet se verá, me han dicho que se ve la lonja del pescado de Tsukiji, que es la lonja de pescado más grande del mundo. Nosotros estuvimos una mañana allí, habrá las 5 de la madrugada, y se genera esa subasta a puerta cerrada, ya que el occidental no tiene permitido entrar. Subastan desde atunes de varios cientos de kilos, carne de ballena, por ejemplo, también, ya que ellos no respetan la moratoria. Y fijaos en los datos, ¿vale? Porque son 1.700 puestos de venta en una especie de mercado antiguo, súper sórdido, con una especie como de transportadores de palés, como los que tenemos aquí en España, pero redondos, en los que van subidos ellos con el pescado que lo van moviendo de un lado a otro, ¿no? Hacen esa venta. Hay 15.000 restaurantes que se nutren de ese pescado que llega ahí, pescado esa misma madrugada. Y es alucinante, porque te das una vuelta, yo estuve haciendo fotos por allí, dando vueltas y demás. Hay antiguas fábricas de hielo, hielo en barra que se pica y que llega pues a esos puestos. Fijaos, el pescado llega vivo, fundamental, llega vivo. Lo tienen en bolsas de plástico, hay anguilas, por ejemplo, peces de todo tipo, y lo mantienen vivos hasta la hora a la que lo van a vender o lo van a trocear. Pero ¿cuál fue, digamos, mi sorpresa, sobrecogimiento? Porque sí que me dio un escalofrío terrible cuando vi esta escena. Y es que había uno de estos hombres trabajando con el cuchillo, esos cuchillos Ginsu, ¿no?, que anunciaban, porque son todos iguales, que cortan, vamos, como una hasta cuchilla, ¿no? Y de repente ves que le daban al pescado un pescado grande, lo ponían encima de una tabla, le daban un golpe en la espina dorsal como para dejarlo tieso, y dices tú, bueno, ya está, ¿no? Se supone que ya lo han matado. Pues no. El siguiente paso era pasar un alambre por la espina dorsal abierta para evitar que las descargas del sistema nervioso del pez contrajeran la carne del pescado. Yo le pregunté y le dije, es que si no, el pescado no sabe igual. Y ellos en eso son unos maestros, doy fe, porque comí mucho pescado crudo. O sea, la mala muerte afectaba al pescado. La mala muerte afecta al pescado, al igual que se cree que un mal sacrificio de un cerdo en España, por ejemplo, también genera ese tipo de contracción de la carne, o a lo mejor de algún tipo de sustancia hormonal, ¿no?, que hace que, bueno, pues que no sepa igual, ¿no? Yo doy fe de que decía que es una de las ciudades más seguras del mundo, también es una de las ciudades del mundo donde mejor calidad de comida he encontrado, no solamente en pescado y en carnes, sino en frutas y verduras, ¿no? Y eso es increíble en una ciudad tan grande. Ciudad de 18 millones de habitantes, se dice pronto, y la imagen que tenemos desde muy niños, estaréis conmigo, es esa ciudad que parecía del futuro, pero era del presente, donde los trenes atravesaban las casas, donde parecía una auténtica nave espacial, cuando el AVE todavía era un sueño lejano aquí en España. En definitiva, eso es Japón. ¿Y qué cuenta la gente de Japón y del mundo de los fantasmas japoneses antes de que cierre este episodio, Santi, con un par de casos así extraídos de su archivo? Pues mira, nos estaban escribiendo desde Takamatsu. ¡Caramba, amigos de Japón! ¡Qué alegría! Gabriel nos escribe desde allí, nos dice: amigos de Milenio 3, muchas gracias por hacer justicia al cine de terror japonés, todo un mundo por descubrir. Japón es una sociedad que te puede proporcionar felicidad y alegría, pero también momentos de terror. No hay nada más terrorífico que pasearse de noche por una zona industrial de Tokio o de cualquier otra gran ciudad, y sin embargo probablemente sea el lugar más seguro del mundo. Es donde se palpa la soledad en medio de un mar de 30 millones de personas. Para recomendar cine de terror japonés, voy a recomendaros un clásico, Kaidan, película dirigida por Masaki Kobayashi en 1964. Y una puntualización: los chicos que viven aislados en su habitación no son otaku, sino ikikomori. Ah, pues el error es mío, perdón. Ikikomori no Taku, el error es mío. Eso y además le agradezco un montón a Gabriel. Esta es la magia de la radio tan increíble, ¿no? A las 3 y 12 minutos hablas de Japón y te escribe alguien que nos está oyendo desde ese mundo del que habla Luis, que parece un mundo sideral, ¿no? Eso de Blade Runner, he visto lleno de luces, las naves arder cerca de Orión. Ajá. Pues Japón parece casi tan lejano. Y ahí está, lleno de luces, decías en la lleno noche, de luces, ¿verdad? Asombra mucho, es precioso la noche Tokiota. Desde el hotel, desde un hotel, desde la planta 50 de un hotel, por ejemplo, observar la noche encendida. Fijaos, es tan difícil cruzar la ciudad, es tan grande que hay que ir, los grandes empresarios van en helicóptero. Entonces, todos los edificios grandes tienen helipuerto y todos los edificios, como casi todos son grandes, tienen luces para balizar los edificios en tres. O sea, tienen una como una baliza de tres tramos, abajo, al medio y arriba. Es una pasada. Es una ciudad como del futuro. Más mensajes. Clara nos aclara, valga la redundancia, que los otakus son la equivalencia japonesa de los americanos nerd. A cambio, los ikikomori son realmente jóvenes japoneses que, debido al estrés que sufren, normalmente en el colegio por la exigencia de la sociedad por ser los números uno, se encierran en sus habitaciones, aislándose de esta sociedad y pasando el día en el ordenador o con la consola. Incluso sus padres solo les abren un poco la puerta para pasarles la comida. Y algunos de estos incluso piden la comida solo por internet, o sea, no se conexionan con nadie. Gracias, he debido meter la pata bastante, y yo os agradezco que tengamos esta audiencia, que nos saque de dudas rápidamente. Asusta bastante lo de los fantasmas de las películas de Japón cuando aparecen deslizándose y haciendo esos ruidos tan extraños, ¿verdad? Había sí, uno que tú imitabas muy bien. Sí, pues ese, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. A mí una venga, peli... hombre, venga, no, anímate. No, que no me acuerdo. A mí una peli japonesa de miedo que me marcó fue Shooter, la de la fotografía. Ha sido la única que no he visto sola ni viéndola dos veces. Besos, Yaiza, desde Gran Canaria. La diferencia de calidad entre la misma peli de USA o de Japón, para mí, es que la japonesa busca asustarte, mientras que la yankee busca sacarte la pasta, nos lo decía Noé desde Barcelona. Alberto de Mallorca dice que los fantasmas japoneses son penetrantes y aterradores. Los admiro tanto que no puedo dejar de verlos en todos los rincones. ¿Qué os parece si acabamos con un par así como de píldoras seleccionadas por Santi Camacho? Le pido esa música, pues como de ese mundo, sórdido a la vez, sorprendente, pero donde residen como parásitos otro tiempo, como fuera del tiempo, como en otro lugar que no les pertenece, pero asustando, y consiguen asustarnos a través de la tecnología, los fantasmas de ese viejo imperio. Santi, un par de casos. A 2 horas de automóvil al sur de Tokio se encuentra la base naval de Atsugi, en la que la CIA tenía estacionados los aviones espía U-2, aquellos que volaban sobre Rusia a principios de los 60. En 1957, Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de Kennedy, estuvo destinado en Atsugi como operador de radio. Pero esta es solo una parte de la historia de este lugar. En la actualidad, son muchos los que afirman que el espíritu de un hombre vaga sin rumbo, buscando algo, de habitación en habitación, por toda la base naval. Se cree que es el fantasma de un joven marine que murió en un accidente de automóvil en la década de los 60 y que aún espera inútilmente regresar algún día a su casa, en los Estados Unidos. Al otro lado de la base se encuentra un viejo hangar que fue utilizado por los pilotos kamikaze del Japón imperial. El día de la capitulación de Japón, decenas de pilotos se hicieron el harakiri entre sus muros, incapaces de afrontar la deshonra. Se dice que la sangre corría como un arroyo hacia los desagües del hangar. En voz baja, casi entre susurros, el personal de la base cuenta historias de puertas que se abren y se cierran en el hangar, y habla de unos malignos ojos rojos que aparecen flotando a espaldas de uno en el momento en que menos se lo espera. El hospital militar de la base de Sagami también ha sido escenario de algunos hechos inexplicables. El edificio apenas se utiliza, pero los guardias de seguridad cuentan que cada noche las ventanas aparecen con las persianas levantadas y las puertas, que habían sido abiertas previamente, cerradas con cerrojo desde dentro. Los mismos miembros de la policía militar que patrullan el edificio afirman que a diario escuchan los pasos de alguien o de algo que camina a su alrededor. Hace algunos años, otro marine se suicidó en la habitación 301 del hospital militar de Iwakuni. Rompió el espejo de un puñetazo y en un arrebato de rabia se rajó la muñeca con uno de los trozos del cristal quebrado. Desde entonces, otros soldados que han estado en este cuarto dicen que a veces, por la noche, al mirar el espejo, no es su rostro el que ven, sino la cara contorsionada por la rabia del marine muerto, con un profundo corte en el brazo y un trozo de cristal ensangrentado en la mano. Lejos de allí, en Hiroshima y Nagasaki, no resulta ninguna sorpresa que la leyenda afirme que estos dos sitios, marcados por la tragedia, son frecuentados por las almas de quienes fallecieron en los ataques nucleares de la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que en el crepúsculo, a veces, se escuchan voces fantasmales pidiendo ayuda. En el campamento Hasen, en Okinawa, los oficiales comenzaron a notar que nadie quería hacer guardia en la puerta 3. Se contaba que los sábados, al caer la noche, un soldado cubierto de sangre con uniforme de la Segunda Guerra Mundial y un cigarrillo en la mano, se acercaba al centinela y le preguntaba: ¿tienes fuego? Alguno de los policías militares tuvo la presencia de ánimo suficiente como para encender el cigarrillo, tras lo cual el espíritu desaparecía. Y por increíble que parezca, a día de hoy, la puerta número 3 del campamento Hansen se encuentra clausurada debido a estos relatos. El marine ensangrentado ya no tiene quien le dé fuego.